Peñarol para jugar para el que mejor está, y cómo dejan los egos de lado en pos del resultado, porque el día que está bien Facu, todos juegan para Facu, el día que Leo mete de tres puntos, todos van con Leo, y ayer todas las pelotas eran para Adrián. Sí, creo que eso lo pudimos lograr iniciados los playoffs. Creo que estamos entendiendo ofensivamente dónde tenemos ventaja, estamos con mucho oficio, con mucha practicidad, estamos siendo prácticos, y como bueno, como les dije a ellos y como ellos han entendido, dejan el ego antes de bajar en esa rampa del poli para que esté el equipo por sobre las individualidades. Por acá el único objetivo es intentar salir campeón. Te pongo un caso de los extranjeros, que por ahí es lo más difícil de lograr en cuanto a juego conjunto. Fischer ha sido el goleador en todos los equipos que ha estado, salió campeón de la Liga de las Américas, una mano de tres puntos tremendo, y cuando él vino sabía dónde venía, porque habló su representante y bueno, transformó su juego para el bien del equipo, resignó ese poder ofensivo o esas cuestiones que él tenía en ataque de tiro de tres puntos, se dedicó a defender, a jugar para el equipo, y bueno, obviamente que cuando lo necesitamos, cuando él está inspirado, jugamos para él, como fue en el segundo juego. Creo que eso fue el reflejo de lo que el equipo de Nacional transmite, dejar un poco de lado el protagonismo ofensivo para el bien del equipo, y bueno, eso nos viene bien porque le hace muy difícil al rival poder defendernos. José, Mati, los escucha Fernando El Tulo Rivero. Hola Tulo, querido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, bien, ¿vos cómo andás? Debo ser yo bien, sincero con la vida, te tengo que ser sincero con la vida. Contame bastante del partido, porque sabes que estuve abocado a otro. Sí, sí, perdieron el otro. Y lo decís con una sorpresa. Arrancó a puro ritmo, mucho gol de los dos lados, con bastante efectividad, sobre todo fueron los primeros 5 minutos de juego, y ahí establecimos una buena defensa individual y colectiva, tratando de cerrarle los espacios y los tiros a Paolo. Y bueno, creo que hubo una ráfaga ahí, no sé si fue de 6, 7, 8 minutos, que fue impresionante la manera en que defendimos y corrimos a cancha abierta, atacando el aro con tiro de tres puntos, obviamente convertido, y sacamos una brecha de 17, creo que casi 20 puntos en el primer tiempo, que ellos la liman en los últimos 2 minutos del primer tiempo a 13. Creo que si no íbamos 20 arriba hubiese estado bien, con buenos ingresos de jugadores desde el banco, como fue el Lata, como fue Franco en el primer tiempo. Y bueno, después en el tercer cuarto arrancamos igual, con la misma intensidad, efectividad, creo que lo dominamos, insisto, defensivamente, y bueno, y jugamos mucho al ritmo de Peñarol, o sea, a cancha abierta, rápido, juego de transición. Y después lo que hicimos fue, en varios pasajes, atacar las debilidades que ellos tienen defensivamente, o que, no sé si debilidades, o sea, donde nosotros sacamos por ahí algún tipo de ventaja en cuanto a nuestro personal, y a partir de ahí, o definir o generar las situaciones. Creo que lo hicimos muy bien. Después ellos en el último cuarto, con un segundo batallón ahí de jugadores, y presionando toda la cancha, se arrimaron a 13, pero bueno, después pudimos cerrarlo bien, así que creo que eso fue un poco el desarrollo del juego, lo que yo he visto, pero hemos tenido una gran defensa y mucha efectividad a la hora de atacar. Bien. ¿Puedo estar de periodista? No, que sé, sí, qué hago. Tenés cuidado. Tranquilo. Ya tenés trabajo, Tulo. Ya tenés, mirá. Igual bueno, está bueno que pases por una escuela. Siempre está bueno pasar por una escuela de periodismo. Ah, por una escuela de periodismo. ¿Querés vender la escuela de periodismo? No. Sacaron 21 de ventaja en el primero, es cierto. Sí. ¿Por qué Boquia termina con 27 y rompiéndola en el partido? Y porque estuvo consistente. Adrián estuvo muy bien a cancha abierta, en el 5 contra 5 ellos cambiaron su forma defensiva de los dos juegos en regata, entonces quedó muy liberado, metió cortes, postezos, y bueno, y cuando uno está así, como decían ustedes anteriormente, el equipo juega para él, no con muchas veces sin la bola él, generando Leo del poste bajo, Martín, o alguna situación de pick and roll, y ellos ajustando y Adrián cortando, y que para eso es un especialista, en los cortes, buscando los espacios por la espalda de los defensores. Entonces creo que bueno, hay mucho mérito de él y de sus compañeros de encontrarlo y de poder convertir esa cantidad de puntos. Me parece también, por cómo se dio el desarrollo del partido, irte con una buena ventaja al primer tiempo, que hay una clave para esta altura y para hacer el tercer juego. El que más jugó fue Boquia con 31, es decir, pudiste rotar bastante. Sí, ayer estaba viendo eso, sí, por suerte sí, porque tanto Facu como Leo estaban jugando por arriba de los 32, 33, uh-huh. Y nos viene bien, obviamente nos tiene el triunfo, eso está claro, porque acá lo que importa es ganar el próximo partido. Pero nos vino bien también poder alargar la rotación, como te dije, Lata y Franco hicieron dos buenos ingresos, Axel mantuvo el ritmo de juego, Gaby tuvo un último cuarto muy bueno, y a la vez convencer nosotros mismos y entender que Facu, en un partido normal como fue el de ayer, nosotros llegamos a 90 y pico, porque estábamos por ahí en algún partido con que todos hablan de Facu dependiente, donde él uh-huh. hacía punto y hacía jugar a todos, que era verdad. Pero ayer con un partido normal de Facu, que para otros sería un partido muy bueno, se entiende lo que digo, nosotros pudimos funcionar de una manera, cuatro jugadores por arriba de los 10 puntos, varios con 7, 8 puntos, muchos minutos de Lata, y bueno, bienvenido sea que podamos largar el equipo en esta serie de playoff, porque es al mejor de 7 y el desgaste se va a ir sintiendo. Decía Tulo Nicolás Casalánguida que... Si yo lo vi poco, este lo vio menos, porque estuvo comentándolo al Bata. ¿Eh? No. Ah, mirá vos. Pero leí declaraciones, sí, ya y sé, te vi, ¿no? A vos en el noticiero. Pero le blanqueamos cuál es la situación, sí, a Tulo y a la gente también. Muy bien, me parece muy bien. Es verdad. Y es más, hicimos Concepción del Uruguay a la madrugada y claro, estamos acá. Claro. También. Para seguir juntando kilómetros. Pero decía Casalánguida que él sentía que su equipo había jugado muy mal, que de esa manera no tenía chance de ganarle a Peñarol, y que había sido virtud de Peñarol de Mar del Plata llevarlo en estos últimos dos partidos al lugar en donde menos cómodo se siente Regatas. ¿Vos lo ves también de esta manera? Sí, yo lo que veo que nosotros estamos enfocados en nuestra defensa, en tratar de cerrarle los circuitos a ellos, pues son un equipo muy poderoso a la hora de atacar, de pasarse el balón, del juego en equipo, el pase extra, eso lo sabemos, lo tenemos bien en claro, y bueno, tratamos de cortarle esos circuitos que ellos tienen, porque si no se hace muy peligroso. De hecho, han terminado primero en la fase, son el último campeón, entonces a partir de nuestra defensa podemos desarrollar lo que mejor le sienta a este equipo, lo que mejor le sienta a Peñarol en los últimos años, que es jugar a cancha abierta. Eso lo tenemos claro. Obviamente, si vos ves el primer juego donde nosotros perdimos, no lo hicimos mal. Lo que pasa es que, bueno, ya lo hablé y lo hemos hablado varios, que tuvimos la energía, la concentración y la atención por otro lado, y eso nos jugó en contra con la antideportiva. Pero en ese primer partido nosotros lo teníamos a Regata en 30 puntos, faltando 2:30 cuando terminaba el primer tiempo. O sea, estábamos enfocados y estábamos en una línea de juego de la cual nosotros queremos que se dé la serie. A veces se puede lograr y a veces no, porque el rival es de mucha categoría, los jugadores que Regata tienen varias finales, mucho temperamento, son líderes, pero bueno, uno siempre intenta desarrollar algo, pero a veces el rival no te lo permite. Por suerte ahora en estos juegos venimos nosotros tomando esa iniciativa, que creo que es defensiva, y eso nos potencia, porque si vos estás sólido defensivamente, tomás un tiro más arriesgado, sabés que si en ataque la erras, tu defensa te está dando consistencia en el juego, en el tanteador y en el desarrollo. Diferente si vos haces agua por todos lados en defensa, entonces vas a la ofensiva y no tenés margen de error, tenés que meterla, porque atrás te están haciendo mucho daño. Entonces creo que es una cuestión de estar bien atrás como para tener ese margen de error y esa chance ofensiva de tomar algún tiro más arriesgado. Decías recién que habías logrado hacer el equipo más largo, y no solamente para darle descanso a los que más juegan, no, porque sino, claro, A partir de la planilla se cristaliza que tuvo una gran noche Gaby Fernández con sus 15 minutos de juego, pero a su vez el trabajo de Lata en el goleo y el aporte de Giorgetti en varios rubros hace que Peñarol se termine de consolidar como un equipo muy largo y que no sea solamente dependiente de la producción en ofensiva de Facundo, de Leo o de lo muy bueno que venía haciendo Martín Leiva a lo largo de toda la temporada. Sí, tal cual, aparte ya a esta altura y en una serie tan pareja y tan dura, las primeras opciones están todas escauteadas, ya están recontras ahí, entonces si no aparecen otros jugadores de rol, los sustitutos, como estás nombrando vos a Lata, Franco, y no abrimos un poco más el juego ofensivo, cada vez va a ser más difícil convertir. Por suerte lo estamos haciendo, eso nos viene bien. El otro día apareció Fischer allá en el segundo juego, Franco había tenido también una buena entrada, y bueno, bienvenido sea, porque insisto, en una serie tan larga, tan pareja y tan dura, necesitamos tener a los 10 jugadores profesionales en buen ritmo y sobre todo con buena distribución de minutos. Por suerte lo estamos logrando. Tulo, a pesar de la distribución de minutos, para un equipo como Peñarol, y esto para contarle a la gente también, ¿es buena la producción de 30 puntos desde el banco de suplentes en estos 4 jugadores que ingresaron en la rotación y convirtieron? Sí, es muy buena, porque si nosotros, o sea, es muy difícil mantener la media de estos 2 partidos, creo que estamos arriba de los 96, ¿no? Casi sí. 100 puntos, es muy difícil que a Peñarol le ganen con... si nosotros mantenemos esa media, porque sí. Si hay algo que nos ha caracterizado a nosotros en este último ciclo, incluyo obviamente lo de Sergio y la continuación de este, es nuestro poder ofensivo. Nosotros tenemos mucho gol, jugadores con puntos en sus manos, entonces si nosotros no vamos para ese score, es muy difícil que nos ganen. Pero lo bueno, insisto, que más allá de que se reparten los puntos, que traemos 30 desde el banco y esas cosas, creo que hay un compromiso defensivo muy bueno, que fue lo que nos llevó a ganar el Super 8 y tener esa racha en noviembre y diciembre de, no sé si fueron 14 o 15 partidos consecutivos ganados entre Liga y Super 8. Entonces, en esta instancia, que aparezca otra vez ese sello defensivo, me pone muy contento, y ellos lo saben y lo están haciendo e intentando hacerlo cada vez mejor. Quien habla es Fernando Rivero, el Tulo Rivero, el técnico de Peñarol. Peñarol ganó ayer 94-77, está 2-1 arriba en la serie, él en su año debutante. Te pregunto, Tulo, ¿tuvo un quiebre el equipo? Digo, aquello que fue negativo, no quiero decir si terminó siendo bueno, porque en verdad que el primer partido lo perdieron, y en parte por esto que hemos charlado la semana pasada y ahora, por las antideportivas y los técnicos, pero digo, tuvo un quiebre el equipo. Yo decía, después de ese partido, Peñarol se enojó, se quedó enojado, y este equipo enojado es mucho más peligroso. Me parece que lograron focalizar en el juego únicamente. Sí, focalizar creo que es la palabra correcta. Nosotros lo hablamos post partido, al día siguiente. Creo que ese partido, lo que yo le hablé a los jugadores, lo perdimos nosotros, y no es que lo ganó Regata, porque nos fuimos para otro lado. Obviamente que Regata tiene plantel y tiene cuerpo técnico y tiene, bueno, muchas armas para ganarnos, pero ese juego, nosotros entrábamos al último cuarto 3 abajo, que para un primer partido de una serie final de visitante en una cancha donde no habían perdido casi nunca un solo juego, entrar 3 abajo en el último cuarto es más que negocio para un equipo visitante. Pero bueno, creo que nos sirvió. En estos 2 juegos ellos hablaron y yo hablé, y nos recontra prometimos enfocarnos solamente en el desarrollo, en el parqué, en el 5 contra 5, en el rectángulo, ir y volver con una idea, ir al ataque con las ideas claras y volver a la defensa con las reglas bien ejecutadas, y después si hay virtud de Regata o algún error nuestro, tratar de solucionarlo. Y creo que lo hemos cumplido en estos 2 juegos, pero bueno, esto continúa. Nosotros necesitamos descansar, entrenar hoy en la noche, seguramente con algún que otro ajuste, y otra vez focalizarnos en el partido de mañana. Tulo, querido, gracias por estar siempre, por hablar siempre. Bueno, gracias a usted por el contacto, sí. Y bueno, hasta cuando quiera, y espero que mañana no tengan tanto... Bueno, sí, mañana es el partido. Hacé zapping ahí con el Bata y... y Peña, y así ves los dos juegos. Y te volvés tan loco. Y si le grabés alguno. Cierra. Le va a ver si se levanta a las 5 de la mañana. ¿Qué quiere que lo vea? Dice que lo vea a las. No, pero si arranco 5:30, tú lo estoy. Claro, yo te estoy por eso. Pones la compu y pones el tele ahí. Obviamente el tele ponelo sin volumen, sin volumen, porque si no te volvés loco. Por Carlín dice que lo ponga mucho. Bueno, cierra Fabián desde ahí, Tulo, un abrazo grande, suerte. Bueno, un abrazo, saludo a la gente por ahí. Chao, Tulo.